Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa PES Platicando. Nos encontramos transmitiendo por el 97.3 FM en nuestra casa, La Voladora Radio, en Amecameca, Estado de México. Y pues me da mucho gusto saludarlos. Iniciamos nuestro programa. Los saludo, Ulises Caballero, ya les había comentado. Y tenemos invitado a un gran amigo, hermano, el PES Platicando 2. Bueno, es nuestro querido Quirol TV, pero antes de ir con él, vamos con los contactos en cabina. El WhatsApp es 55 40 26 18 14. El teléfono es 59 79 78 52 52. Nuestras redes sociales son La Voladora Radio, Facebook, X, Trax e Instagram. También nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Y colegas, los invitamos a ser parte de esta grandiosa comunidad. Así que ahí están las redes sociales. Pues síganos, colegas. Y pues también todas las de PES Platicando. Así nos pueden encontrar como PES Platicando en todo, en Discord, en Twitch, en todo. Y colegas, pues les comentaba que nuestro querido invitado de hoy se pudo lograr. Después de tantas invitaciones que le realizamos, pero por cuestiones de trabajo no se ha podido, pero nuestro querido Quirol TV pues acudió a nuestra querida invitación. Querido Quirol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, después de muchas, se me había complicado los viernes estar en vivo, pero ya aquí estamos listos para la PES Plática, en donde, de hecho, debo decir, a mí me llaman el segundo PES Platicoso. El segundo PES Platicoso. Bueno, está mejor ese título, mi querido Quirol. Pues bueno, vamos a hablar de diferentes proyectos. Vamos a hablar de la Liga Iatrogénica, que ayer fue un partido muy interesante contra Guadalajara, esa gran victoria. Vamos a hablar el paso grandioso de la Liga Iatrogénica. También vamos a platicar de la selección, sobre todo pues el actuar de este último partido, algunas preguntas que te quiero hacer del Estadio Azteca, referente al Mundial y demás. Pero antes de ir con estas secciones, que es el maravilloso mundo de los videojuegos y el fútbol real, quiero que nos platiques un poquito de lo que es actualmente el proyecto de Los Cachirules, que está estrenando artística, está estrenando una temporada más, y qué más con la puerta, el Mundial en puerta. Así que, mi querido Quirol, háblanos un poquito de la actualidad de Los Cachirules. Claro que sí. Bueno, para los que no conozcan el proyecto, que deben ser la mayoría, Los Cachirules es un programa, es un podcast de fútbol y comedia, y no lo pondría en ese orden. Diría que honestamente el objetivo es platicar lo más amenamente, sin pretensión, al respecto del fútbol mexicano internacional, con las opiniones directas, sin filtrar, de varias personas reales. No hay una tendencia, y justamente es un proyecto que nace a raíz de nuestro fastidio con los medios de comunicación tradicionales, en donde la información fue sustituida por el debate, y la opinión real de un periodista fue reemplazada por una basada en redes sociales para generar controversia y para generar pelea. Estamos estrenando la séptima temporada, efectivamente. De hecho, este jueves, el día de ayer, se estrenó el episodio número 4 de esta séptima temporada, que es el episodio 140 en toda la serie, y donde platicábamos pues justamente de estas situaciones que seguramente tocaremos el tema, la violencia que bañó al país en la última semana. Sí, muy interesante, sobre todo pues con grandes amigos, ¿no? Que es Lalo, que es el Buitre, que es Oscar, nuestro querido amigo el Salmón. No sé si se me olvida alguien más. Pues el Capi, que ya hace rato que se bajó del barco, valga la expresión, ¿verdad? Pero pues que está ahí todavía. Y tú, por supuesto, que ya desde la temporada pasada nos acompañas de forma regular. Y que no creas que no se me ha olvidado que no estás en la portada. Te voy a poner en cuanto tenga tiempo para actualizar ahí algunos gráficos del show. La vida real nos retrasa nuestros queridos y amados proyectos, pero siempre llegan tarde, pero bien, bien ilustrados, bien diseñados, con tanto amor y cariño de tus manos de arte, mi querido Quirol. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de nuestra... claro, siempre. Ajá. Vamos a hablar de nuestra querida sección, El Mágico Mundo de los Videojuegos. Así que vamos a iniciar esta mágica conversación con Quirol. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido Quirol, llegó el 2026, inició pues el trabajo de nuevo de la Liga Iatrogénica y estamos viendo que el 1 de enero inician el partido contra Toluca. Háblanos un poquito de esta gran final y son tuyos los micrófonos. Bueno, sí, el torneo por cuestión de calendario tuvo que jugarse la liguilla justamente en las fiestas decembrinas y se hace una pequeña pausa ahí entre el partido de día y el partido de vuelta para que el torneo Apertura 2025 se termine ya en el primer día de 2026. Las Culebras llegan a la final contra Toluca, repitiendo la final del semestre pasado, en donde pues también se vienen medio Diablos y el equipo de Tampico Madero. Con victoria llegaba como campeón reinante el equipo verde, las Culebras de la Liga Iatrogénica. En esta ocasión, bueno, un empate en la ida, después Toluca toda ventaja en el partido de vuelta. Se empata con un gol de bandera del Diablo Galindo, un disparo desde los linderos del área. El partido se va a la prórroga y a los penales, y bueno, finalmente Toluca se desquita y logra hacerse el título justamente en la repetición de la final. Bueno, la primera edición, que ojo, quiero mencionar, es la tercera vez que se enfrentaban en una final estos equipos. La primera había sido allá en 2019 y bueno, se vuelven a encontrar. La liga había vencido en dos y ahora Toluca ya suma una corona a costa del equipo de Tampico Madero. Muy triste, colegas, porque fue un partido muy interesante donde de hecho la liga iatrogénica en los penaltis va con ventaja, falla Toluca y pues Abundis logra ese atajar ese penalti. No sé si estoy en lo correcto, mi querido Quirol. En el sí, inicio. Así es. Pero después, pues lamentablemente falla nuestro querido compañero de la Liga Iatrogénica y se emparejan los cartones con 1-1 y no puede ser posible que hayamos perdido. Pero el equipo llega sin piernas a la final. Sí, claro. Hay que mencionar esto, ¿verdad? Después de un verano en donde no se tiene, desde un año calendario, sino un año futbolístico, donde el equipo no tiene vacaciones, va a jugar al Mundial de Clubes, sí. Se mete hasta cuartos de final, disputa la Copa Libertadores desde la fase previa, desde la tercera fase previa. Es decir, tiene que jugar 3 series de eliminación antes de clasificarse a la fase de grupos. Y eso, además el recorrido, por supuesto, de la Copa. Entonces venía con muchos problemas físicos. Incluso cierra el torneo con muchos lesionados. Y me parece que en la final eso termina siendo, más allá de que creo que Toluca fue mejor y mereció el título, indudablemente, sí creo que la cuestión física, en donde los Diablos llegan mejor a esa instancia de prórroga y penales, en gran medida juega en favor del equipo rojo, que se termina coronando, insisto, con bastante justicia. Sí, pues sí, un partido muy, muy interesante, muy frenético. Realmente yo pensé que se iban a más penaltis, porque pintaba para eso la final con una feria de penales, pero pues no, así terminó la historia a inicio de 2026 de la Liga Iatrogénica. Pero el balance del 2025, ya con esta final, ¿qué tan satisfecho te encuentras por el actuar de la Liga Iatrogénica? Pues bien, se consigue un título de liga, se queda subcampeón del siguiente torneo. El papel en el Mundial de Clubes, en este nuevo formato de Mundial de Clubes, que de primera instancia al equipo no le generaba un poquito de preocupación, son más partidos, cae justamente en el verano, en la pretemporada, pero bueno, se logra llegar a cuartos de final, que es una instancia bastante buena en este nuevo formato. Y se gana la Copa Libertadores, uno de los objetivos, me atrevería a decir que es, después de la Liga MX, la Copa Libertadores es el gran torneo de la Liga Iatrogénica. Uh-huh. Las competencias sudamericanas siempre han sido muy, muy importantes para el club. Y bueno, llegar a la final y perderla obviamente duele, pero pues no siempre se gana, pero siempre se lucha. Y esto es algo que el equipo encuentra innegociable. No puede uno, como patrocinador, sentirse pues más que orgulloso de este equipo. Bueno, igual yo pienso lo mismo. Realmente fue un año muy, muy de mucho cansancio, de muchas competiciones. Realmente el calendario, imagínate jugar una final el primero de enero, o sea, a lo que llevó calificar a diferentes torneos como la Copa Libertadores. Y pues, bueno, pues en el 2 de enero, el 2 de enero, pues se festeja el cumpleaños de nuestro querido colega Lalo Villarreal. Hay un abrazo a nuestro querido amigo, un poco atrasado, pero ahí está. Y pues seguimos con los cumpleaños, que el 23 de enero fue Daniel Estudillo. Estamos viendo el ex de la Liga Iatrogénica. Y qué bonito, porque ya el próximo partido del que es Necaxa contra Liga Iatrogénica. Háblanos de ese encuentro, que ya fue el del torneo presente, ¿no? Es la fecha 1 de este sí. Clausura 2026, es correcto. El partido, la verdad es que hubo poca pretemporada. El equipo necesitaba descanso, necesitaba rehabilitación. Insisto, físicamente llega fundido al final del torneo, que es justamente la primera semana del año. El equipo se va de vacaciones en enero, regresa para exámenes físicos la última semana de enero. Ajá, sí, claro. Y pues prácticamente 10 días después está debutando ya en este torneo. Lo hace con un empate, con algunas cuestiones ahí defensivas, de coordinación y con cierta carga en lo físico, me parece. No es mejor que Necaxa, consigue el empate, pero creo que Necaxa termina sabiéndole a poco ese empate, pudo haber obtenido algo más. Y bueno, suma los primeros puntos, algo que llamativamente en la liga lleva 3 torneos consecutivos debutando con empate en la fecha 1. Excelente, pues gran inicio. Vamos a seguir platicando del recorrido de la Liga Iatrogénica. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, iniciamos el segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, en nuestra casa, Amecameca, Estado de México, Zona Volcanes. Y los saludo a Ulises Caballero para iniciar este segundo bloque de esta interesante PES Plática con Quirol TV. Seguimos hablando del recorrido de la actualidad de la Liga Iatrogénica. El día de ayer jugó un partido más, jugó contra las Chivas, y obtuvo una gran victoria. Realmente lo más importante fue que de portada estuvo Ulises Caballero en los avisos del próximo partido y también del once ideal. Gran trabajo de arte, mi querido Quirol, sobre todo del personaje de Ulises Caballero en este encuentro, ¿no? Ah, muchas gracias. Bueno, ya hemos platicado esto. El departamento de arte del club desarrolla una campaña, un estilo, una identidad visual para cada año futbolístico, o sea, de verano a verano. Ajá. Y particularmente, bueno, este año el concepto se llama Por lo que somos. Entonces está centrado en fotografía, en fotorrealismo, en minimalismo, o sea, va todo esto así de uh-huh. El uniforme, los gráficos, todo. Y sí, en destacar, ¿verdad? Algo que no fue de inicio, el concepto, en destacar a los jugadores, a la plantilla, aquellos que integran la Liga Iatrogénica y cada juego. Cada una de las piezas artísticas o piezas gráficas de comunicación, pues las estelariza, digamos, un jugador distinto. Y para este partido fue Ulises Caballero, no porque sea americanista, sino porque, bueno, le tocó la secuencia, ¿no? Es buena suerte, mala suerte, quién lo sabe. Y aparte del mes de cumpleaños de Ulises Caballero, ¿no? Sí, bueno, cumplen años varios. De hecho, mañana es cumpleaños de Petris. Ah, mira. Así que la comunidad de PES aparentemente le da mucho por ponerse acá heavy por ahí de... Bueno, no Ok. Muy, muy interesante. Realmente, pero háblanos del encuentro. Se logra una victoria. Realmente el gol que anota Galindo después de un rebote que él inició... fue como un regreso del balón hacia Galindo y la prende y es gol. ¿Qué opinas de este gran encuentro y sobre todo ese gol, ¿no? El partido muy bueno. Fíjate que Guadalajara es uno de los equipos que mejor juega en el Quirolverso. Nosotros jugamos con el option file del maestro, el amor sabe el Petris. Oh, sí, claro. Aquí, bueno, aprovecho, bueno, insisto, para decir que mañana... No, curiosidad, no es exacta, o sea, sí es mañana su cumpleaños, porque habrán pasado 365 días. Sí, claro. Pero en realidad él es del 29 de febrero. Oh, interesante. Es bisiesto, no sí. Se duerme dos veces, no sé qué es. Okay. Entonces, bueno, para fines de calendario, pues sí, mañana será su cumpleaños. Habrán pasado 365 años, pero realmente él es del 29. Okay. Petris es un tipo muy meticuloso, muy metódico. Uh-huh. Y es Chiva, así que es de esperarse que Guadalajara es el equipo, si todos los equipos están muy bien recreados, Guadalajara es el equipo que mejor lo está. Sí, claro. Y Guadalajara te hace movimientos, coberturas, te tira la línea defensiva adelante, atrás, esto, te contragolpea, te ataca por los costados, es decir, está muy bien trabajado el equipo de Diego Milito. Sí. Y a la vez, bueno, el profe Cabrera sabe eso y desde la alineación inicial se nota que la intención es atacar, contragolpear por el centro, aprovechando justamente que Guadalajara se tira a matar por las bandas. Entonces, los goles caen en ataques relampagueantes por el centro. Me decías, bueno, Galindo, que no es particularmente un goleador, es un zaguero, es un lateral derecho, más con llegada por las bandas, se tira al ataque por el centro, le pega 3-4 veces hasta que la pelota se mete. Sí, no, claro. Quisiera decirte yo que está sobrevalorando el gol, pero creo que está sobrevalorando el gol porque lo metió Galindo. Porque la verdad es un tiquitiqui de Chabelo que terminó en la portería. Yo creo que a mí me gustó por esa emoción de que se ve perdido y luego rescatado y luego perdido y luego gol. No sé si me explico, pero... Está el factor de que Galindo es extremadamente guapo. Entiendo que okay. A lo mejor es la cuestión que uno dice, wow, qué bárbaro, ajá, qué golazo metió, pero es subjetivo. Ok, pero muy buen partido, realmente la estrategia. Siempre disfrutamos los partidos contra Guadalajara. No sé por qué, seguramente como tú lo comentas, es muy estratégico. El último partido también fue muy bueno. Realmente ya esto de jugar a modo manual se ve muy... muy intenso el juego, muy estratégico, muy bonito, no sé, muy, muy futbolero, muy realista. Fútbol, es que es fútbol. Exacto. PES Full Manual, PES 2021 en Full Manual, además con el trabajo, no quiero aprovechar para clamar a Petris porque su cumpleaños es mañana, pero como ya establecimos. Cuando agarras un option file de alguien que además de hacer las caras y las camisetas y poner la alineación y poner los números, se da además el trabajo. Quiero además destacar que a mí Petris me parece el mejor editor de caras con el editor interno. O sea, sin cargar texturas, sin poner imágenes. Uh-huh. Y esto lo digo así, con las dos manos abajo. Petris es el mejor editor de caras. Uh-huh. En PES 2021 con el editor interno. Y además, el trabajo de la táctica y estrategia de los equipos que hace te permite enfrentar equipos a los que no les vas a ganar nada más con el joystick o jugando, solo con habilidad o con destreza. Sí, construye equipos a los que si tú quieres jugar fútbol, si tú no quieres jugar un videojuego de fútbol, del pelotazo y patapum para arriba y a media quedar 5-7, si tú quieres jugar fútbol con PES 21, uh-huh, el option file de Petris es maravilloso para hacer eso. Claro. ¿Tú dirías, en tu opinión, que jugar contra Chivas es uno de los equipos que disfrutas, jugar con su estrategia, que se te dificulta, pero también te divierte? ¿Sería uno de los tops de los equipos que te gusta jugar, con los que te gusta ganar y enfrentarte? Sí, Chivas y Tigres, diría yo, que son los equipos de entre... Y tal vez por ahí... Fíjate, no es un equipo que a mí me caiga bien en particular. Palmeiras. No sé si tenga alguna cuestión o solamente sea pues, no, un poco más fortuito. Ajá. Pero, por ejemplo, Juárez, Bravos de Juárez. Ah, mira, ok. Juárez tiene desde que subió esta idiosincrasia, por ahí decíamos en el podcast que, uh-huh, o sea, no puedes jugar con 10 extremos, Juárez. Uh-huh. Sí, y Juárez desde que llegó trae a Lescano y ahora a Baloyes y luego, o sea, Juárez como que le gusta mucho el extremo sudamericano, así afrodescendiente, ¿no? Rápido por los costados, a velocidad, o sea, malo el equipo, pero el reto que implica... No subestimar a ese equipo, tirarte al frente y que te destruyan al contragolpe a velocidad por los costados. Uh-huh. Me parece que sí. O sea, diría que uno Chivas, dos Tigres, que me parece que Tigres, uh-huh, siempre ha estado excelentemente recreado por Petris. Y curiosamente te pondría el número 3, te pondría a Bravos de Juárez. ¿Y de los internacionales? De los internacionales, bueno, ahí depende mucho del editor. Porque, por ejemplo, para Yo juego mucho la Liga Española y juego mucho la Liga Premier. La Liga Española yo la juego con el Athletic Club, pero yo suelo tamalear al Athletic Club, editarlo. No chetearlo, no chetearlo, no lo dejo roto. Pero generalmente nadie se toma la Liga Española para el 90% de la gente es Real Madrid y Barcelona. Y esos jugadores tienen caras hechas por la empresa. Entonces yo suelo editar Athletic Club, apariencias, caras, dorsales, demás, situaciones, stats. Entonces ahí depende mucho, pero utilizo la Liga Española de Andrew Pes. No sé exactamente quién sea el editor de esa liga. Y está bien, pero sí hay una gran distancia entre los equipos élite del mundo, Madrid-Barcelona, a lo mejor Atlético de Madrid. Y entre los equipos normales, ¿no? De humanos. Ajá. Entonces, ahí sí creo que depende mucho de qué tan bueno o mal trabajo haga yo con el Athletic. Y si puedo recomendar, si quiere realmente divertirse jugando una liga, le recomendaría mucho el trabajo de Juan Marcos Denise, que hace, además de la Liga Argentina gratuita, hace muchas ligas sudamericanas y por tanto Libertadores y Sudamericana, con una... Él no se centra en los kits, aunque los hace todos. Su foco son los stats de los jugadores. Ah, mira. Y la técnica. Uh-huh. Y se juega un fútbol. Si usted quiere jugar un simulador de fútbol, no un videojuego de fútbol, no un jueguito de fútbol. Ese es EA y FC y esas cosas. Sí, claro. Si usted quiere un simulador de fútbol, es PES 21, con un option file de Petris para Liga MX, o de Juan Marcos Denise para la Liga Argentina, uh-huh, y otras más que hace. Altamente recomendables. Y hablando de este maravilloso Option File, tú también participas en la creación de algunos kits, mi querido Quirol. Así que háblanos de tus creaciones. ¿Cuáles fueron los kits que te corresponden a ti? Sí, este año participé bastante más que en otros años. Normalmente era yo un poquito más consumidor del producto que hacen entre Petris y Pencho Galleta. Ok. Este último semestre Pencho ha estado con algunas cuestiones de trabajo que no lo han soltado y por cuestiones de tiempos, debo reconocer que también pues que yo tengo presión de tiempo. Sí, claro. Porque tengo un calendario de más o menos que cumplir, después viene la Copa del Mundo y el Quirolverso pues lleva una sincronía, digamos, con el calendario anual del fútbol. Y pues en esa necesidad de, bueno, necesito, ¿cómo ayudo para que salga más rápido esto? Uh-huh. Desempolvé algunas habilidades ahí de Kitmaker. No diría yo que soy maravilloso, por favor. Por supuesto, Pencho es un tipo muy, muy talentoso. Pero creo que el trabajo está bastante bien. En algunos bien. Y en uno que otro me atrevería a decir que está... excelente, así. Me atrevería a decir, una que otra pieza de esa colección está excelente. Pencho hizo algunos kits, sobre todo el torneo pasado, y entonces en este, digamos que mi labor fue actualizar algunos. Si quieres, ¿te interesa la lista completa? Sí, sí, claro. Es lo que quiero sondear, de hecho. Bueno, vamos a ver. Empezando... hice Querétaro, fíjate, y los desgraciados cambiaron de patrocinador frontal y cambiaron el color de uno, así que hubo que hacerlo dos veces. Okay. Querétaro de local, de visitante y de portero. Ajá. Y el tercer uniforme que estrenaron este, que por cierto, si alguien me sigue en redes sociales, ya sé que puse al revés el verde y el rojo del cuello. Lo voy a corregir, tranquilos. Ya sé. Es que lo viste en foto espejo. Sí, la bandera de México, ¿eh? Es verde, blanco y rojo. Y yo lo puse rojo, blanco y verde. Ya sé, okay. Lo voy a corregir. Ya sé. De hecho, lo estamos viendo. Sí. Ya sé que está al revés. Ya sé. Ahorita lo subo, acabando el programa. Ya lo tengo aquí listo. Hice Pachuca, local, visitante. El tercero, este, del abejorro, de Miguel Calero. Ajá. Y el de portero, o sea, local, visitante y alterno, de Skechers, ahora que Pachuca cambió de marca. Puebla, hice local, visitante, tercero, el del mapa de la ciudad de Puebla, y el de arquero también. De Bravos de Juárez hice local, visitante, y el de portero. Uh-huh. Intenté hacer el tercero en el que celebraban 10 años de existencia, el rojo con dorado, pero la verdad nunca, no lo puedo compartir porque nunca hubo fotos. Más allá de la foto de Estupiñán y la dueña Alejandra de la Vega, uh-huh. donde ella está de pie, nunca volvieron a sacar fotos y no encuentro que lo hayan usado en partido alguna vez. Así que, pues no hay fotos para terminarlo. Mazatlán, que le vaya bien, Mazatlán, local visitante tercero y portero. Toluca también, local visitante y portero. Tigres, de Tigres, Pencho hizo los demás, yo hice el de portero. Uh-huh. Y el tercer uniforme este que salió para este torneo. De Pumas hice local visitante y tercero, que es el verde este de Total 90. Los nuevos de Tijuana, ya con la nueva marca deportiva, que es Reebok. Local, visita y arquero. Y luego, pues, toda la gama de Charlie, donde Santos Laguna sacó local, visita, portero, y luego sacó un tercero para este año, en vez de blanco y rojo. León, madre santa. León hizo local. Ese es de Pencho, nada más le cambié el short. Visitante. Tercero, que era como que el del Mundial de Clubes, el que no fueron. Luego el de los 450 okay. años de la ciudad de León uh-huh. y los de arquero. Los nuevos de San Luis, que también cambió de marca, local visitante y portero. Uh-huh. El nuevo alterno de Chivas, este que parece el Al Hilal. Sí, blanco. Claro, ese. Está hermoso. El nuevo alterno de Necaxa, Guinda. Okay. Y el nuevo alterno de los Rayados, con ese patrón de líneas ahí abstracto. Y pues hice, por supuesto, los de la Jaya Brava, pero eso es otra historia. Muy bonitos. Bueno, a mí en lo personal me gustó. Yo le voy a la América, pero me gustó mucho el del Deportivo Guadalajara. El Guadalajara, sí. El de Chivas, que pues no entiendo por qué usaron ese color, pero está muy bonito. Y en tu opinión, ¿cuál es el que más te gustó? De todos tus diseños, de todo lo que tú creas. ¿El que más Ajá. bonito me parezca o el que yo creo que mejor me quedó? El que mejor te quedó. El que mejor me quedó. Yo creo que, fíjate, yo un equipo que no me cae nada bien, pero yo creo que los de Mazatlán son los que mejor me quedaron. Ah, sí, cierto. ¿Y cuál? La verdad, creo que, mira, te voy a decir algo, pero no me grabes. Nice. Mazatlán tiene los uniformes más bonitos de la Primera División Mexicana sí. y de los mejores diseños gráficos en redes sociales de la Primera sí. División Mexicana. Muy cierto, realmente. Cosa que es irónica porque es el peor equipo de la Liga Mexicana y lo odio. Sí, claro. Pero ya lo vas a amar después porque, pues... No, no lo voy a amar porque no va a ser el mismo equipo. Bueno. ¿Y cuál te costó más trabajo? ¿Cuál fue el que te costó más trabajo y cuánto tiempo te tardaste en crearlo? Es una buena pregunta. Tal vez el de... Fíjate, y creo que es el que menos logrado está. Lo digo con honestidad. Yo creo que el de Toluca de visitante uh-huh. me costó mucho trabajo y al final no, o sea, no está terrible. Pero no está satisfecho. Pero no estoy del todo satisfecho con él. Pues incluso, por ejemplo, el de Santos visitante estuvo complicado. El de Cholos de visitante me costó mucho trabajo. Tiene mucho, mucho detalle el gráfico de la X escalonada, no sé cómo llamarlo, que tiene en el pecho. Me costó mucho trabajo. Ahora y, sí. Y ese sí creo que la representación es bastante buena. Ahora sí, ¿cuál es el que te gustó? No cómo te haya quedado, sino ¿cuál es el que te gustó? Que yo diga, ¿es un camisetón? Sí, claro. Híjole, ¿el de Mazatlán de visita o el de Mazatlán tercero? Sí. Se me hace que es un pero camisetón. Lástima que sea el Mazatlán. Y me gusta mucho el de Necaxa alterno, el Guinda, pero es bastante simple. Sí, es que amamos lo simple, ¿no? También. Si ves los uniformes de la Liga Hidrogénica de este torneo, justamente también de la mano de la campaña, por lo que somos, es decir, vamos a quitar toda la parafernalia y vamos a quedarnos solamente con aquello que es icónico, que nos representa. Sí. Y son pues prácticamente los colores, ¿no? Una playera verde, un short blanco, unas medias negras. E incluso los patrocinadores están en no están desaparecidos, pero están en monocromo con la camiseta y de primera instancia no se ven. Exacto. Ese es el juego que deberían de jugar los demás equipos, ¿no? Usar ese tipo de técnica para que pues esté presente el patrocinio, pero sea parte de del uniforme, no sé, de tal manera que sea como pues como algo más, pero que no estorbe. Sí, es casi un fade out, o un blackout, ¿no? Como se dice, todo, o estos que son todos blancos. Pero bueno, agradecemos a los patrocinadores, de los que somos también nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Por prestarse a esto, que no es fácil, ¿verdad? No. Decir, voy a hacer que tu marca se vea lo menos posible en mi camiseta, pero te voy a cobrar igual. Como la actual, lo que estaba comentándote de la de Juventus, ¿no? De que salen las diferentes marcas en horizontal, en estas líneas negras y blancas, donde sale Jeep y salen todos sus patrocinios bien minúsculos, pero hay presentes, ¿no? De Juventus. Sí, así pasa con muchos equipos, ¿no? Sobre todo con las conmemorativas por algún tipo de aniversario. La opción es no salir, ¿eh? Pues sí, pero... O sea, la opción es no salir o echar a perder una camiseta estéticamente superior y que tu marca sea... En lugar de que tu marca sea asociada con algo positivo, tu marca sea repudiada. Aquí a lo mejor cabe la discusión del Estadio Azteca que querías platicar. Sí, claro. Y de hecho, colegas, vamos a entrar a la siguiente sección. Vamos a cerrar esta magnífica sección en el Mágico del Mundo de Videojuegos para entrar a la siguiente. Pues disfruten este querido Option File hecho por Petiris, por nuestro querido Quirol TV. Y pues, colegas, disfruten el PES 2021. Realmente es un juegazo. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta sección. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Colegas, pues así nos fuimos de rápido, de prisa, con la siguiente sección, Fútbol Mundial, donde vamos a platicar de diferentes aspectos del fútbol. Y en uno de ellos hay un tuit, bueno, sí, un tuit de el ex oficial de la Asociación Mexicana de Futbolistas. La Asociación Mexicana de Futbolistas, AMPROP, ha decidido terminar la relación de afiliación-membresía en FIPROP, debido a que en la actualidad no converge con sus objetivos y fines, agradeciendo los años que colaboramos en conjunto. La ANFRO buscará internacionalmente la mejor opción para continuar trabajando en la protección y defensa de los derechos correspondientes a las y los futbolistas. Mi querido Quirol, ¿qué opinas de este ex tweet? Pues... Sí lo vi, pero no sé los motivos. Curiosamente me parece que también en otra liga, creo que la liga española, uh-huh, estaban también pensando en salir de FIFPro. Supongo que la cuestión será dinero, ¿no? Y derechos de imagen, como claro, normalmente se suele pasar. ¿Quién es el presidente de... ¿Es todavía el Garrita Álvaro Ortiz o quién está...? No recuerdo muy bien. No dice, porque no dice el comunicado, no, ¿verdad? No lo dice ni no lo firma, vamos. Pero, ¿en qué nos puede afectar esto? O sea, a nosotros como aficionados al fútbol. ¿A nosotros? Pues que seguramente vamos a ver futbolistas con menos protección laboral y que no estén menos dispuestos a hacer transferencias o jugarse la integridad física porque pues claro, se sientan que no estén protegidos. Esto es finalmente es una cuestión sindical. Fíjate, al menos de lo que yo recuerdo, esta Asociación Mexicana de Futbolistas que inició, o al menos el Sevillero, fue la Comisión del Jugador. Uh-huh. La Comisión del Jugador estuvo en algún momento a cargo de Mario Hernández Lash, después del Garrita Álvaro Ortiz, estuvo metido el Chaco Jiménez, Carlos Salcido, Guardado, Ochoa, Yacer Corona, Edson Suárez, es decir, una serie de tipos reconocidos, lo cual es raro, ¿no? Porque generalmente el futbolista que es figura no suele meterse en esto. Sí, sí. Entonces, si recuerdes que en algún momento Carlos Alberto, pues prácticamente perdió su carrera por intentar hacer un sindicato de futbolistas en los años 70, 80. Y era raro que ahora se involucraran estas figuras en gran medida, Oribe Peralta y demás, Corona, y figuras. ¿Qué puede pasar? ¿Van a romper con FIFPro? Yo creo que es por una cuestión de derechos. Yo creo que es eso. Más que cuestión de protección laboral, derechos, demás, yo creo que es una cuestión de su monto recibido por derechos de imagen. Por ejemplo, los videojuegos negocian con FIFPro el uso de los nombres y de las apariencias de los futbolistas, no directamente con ellos. Jule, así que no vamos a poder disfrutar. Bueno, no sé en qué videojuego va a quedar la Liga MX, y como tú lo comentas, puede también internacionalmente, ¿no? O sea, algunos clubes que no estén licenciados al 100% por equipos oficiales, también eso puede ocasionar esta situación, ¿no? Pues sí, por ejemplo, mira, estoy viendo aquí la página de FIFPro y ellos tienen a FIFA. Ok. No han actualizado la página, obviamente, pero tienen al FIFA, ¿no? O sea, de EA Sports. Sí, claro. Ahora el EA FC como uno de sus socios, es decir, no sé si Konami también negociaría con ellos. No, mira. Seguramente, pero pues veto a saber ahí cómo manejan esta situación. Sí, Konami también tiene una licencia de FIFPro para poder usar a muchos futbolistas de Europa, América, Asia, Oceanía, etc. Y es la... Hace dos semanas, la Asociación de Futbolistas Españoles es la que ha también dejado de ser parte de FIFPro. Imagínate. Eso no suena bien. No, porque esto puede ser un efecto dominó para diferentes países y vamos a empezar ya a todo lo que es derecho de imagen individual, ¿no? Que ya no lo tengas que hacer con con una figura como un sindicato, sino de manera independiente, que tú vayas y negocies con el jugador, como se ha hecho con otros, ¿no? Como en Brasil, vamos. La verdad es que no sé cómo lo hagan, ¿no? Me parece que este tipo de licencias siempre son gregarias. Supongo que habrá algún futbolista que no esté y que negocie individualmente. Hay las grandes, grandes, grandes estrellas, no ceden sus derechos de imagen y por lo general por eso no aparecen los comerciales grupales, como Cristiano Ronaldo no aparecía en los comerciales de Nivea con todo el Real Madrid, porque él manejaba aparte sus derechos. Claro. Yo creo que esto es una cuestión de dinero, no creo que sea algo de pensiones o de seguros médicos. Seguramente va de la mano que los futbolistas quieren jugar menos partidos al año y que FIFPro, siendo su sindicato, tendría que ver eso por ellos y tal vez perciben que no lo está haciendo. Sí, claro. Pues muy interesante. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con el último y tercer bloque de este programa de PES Platicando. Gracias. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Pues colegas, hemos regresado a su programa PES Platicando para iniciar nuestro último bloque. Les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. El Facebook, X, Trax e Instagram, La Voladora Radio. También estamos transmitiendo por www.lavoladora.org o por Facebook Live. Ahí estamos, su servidor Ulises Caballero, transmitiendo en vivo por La Voladora Radio 97.3 FM, Ameca Ameca. Y antes de iniciar este bloque futbolero, quiero agradecer a Valka Sport por haberme enviado un obsequio, ya que se acerca a este maravilloso mundial. Y nos dio esta jersey, una jersey de la selección mexicana, muy bonita. Ahí nos pueden ver los que nos están viendo en Facebook Live. También en redes sociales subimos nuestra imagen de nuestra foto, también la de Quirol TV, pero pues bueno, con su maravilloso diseño. Pero ahí salgo yo con el jersey de Valka Sports, así que gracias, muy, muy bonita. Y a mí me gusta más que la que crea la marca oficial de la selección, así que aquí tenemos. ¿Es patrocinador de PES Platicando, Valka Sports? Pues no, somos embajadores nada más. Ah, no, es indudablemente es una camiseta superior, estética y moralmente superior además. Claro, también. Ya saben, así que colegas, si quieren adquirirla, pues sigan sus redes sociales, ahí les podrán dar información y pues disfruten el mundial con Valka Sports, ahí vistiendo su marca. Bueno, mi querido Quirol, vamos a platicar de la selección mexicana que jugó contra Islandia. Gana sí. 4-0. Y quiero saber tu opinión, sobre todo de la selección. Estaba como Aguirre ahí dándole gusto a todos los aficionados. Le gritaron que metiera a Acevedo. Dijo, ya no puedo porque no hay cambios. O sea, no lo mete ni contra Islandia. Dame tu opinión del partido, de pues cómo ves a este combinado que jugó contra Islandia. De todos los partidos que le he visto a Javier Aguirre los últimos 6 meses, no han sido tantos, este me parece que es el que menos jugadores que van a estar en la Copa del Mundo va a tener. Y es en gran pues, razonable porque no es fecha FIFA. Y entonces era obvio que se iba a traer jugadores de la liga local que tienen alguna mínima posibilidad de meterse en la convocatoria, pero no tanto en realidad. Y te das cuenta, es un comentario un poco así jugado, pero te das cuenta desde que sale el equipo a la cancha y Gallardo es nuestro capitán. Sí, ya vale, sí, claro. Sí, ya se dices, Gallardo es el capitán. Ojo, Gallardo 2 veces mundialista mexicano. Uh-huh. Y por más que es uno de esos jugadores que por más que hemos querido que lo quiten. No, pues no. Y yo creo que ahí habrá que analizar los motivos. Cuando más criticado es Gallardo, mejor juega Gallardo. Bueno. No es extraordinario, ¿no? O sea, no va a venir allá a arrebatarnos el burnout de Andoni Iraola, vaya, pero Gallardo es el capitán de un equipo en donde salimos con el tal Arrangel, que me parece a mí ya le terminó por ganar la carrera a Malagón. Y aún así yo creo que vamos a ver a Guillermo Ochoa parando contra Sudáfrica el día de la inauguración. Yo también pienso lo mismo. Y salimos con Richard Ledesma, con Israel Reyes por la lateral derecha, que también yo creo que ya se está afianzando como central o como lateral derecho. Uh-huh. Con Everardo López, que caray, ¿no? O sea, entiendo que él no va a ir al Mundial y no sé cuál es el punto. Eric Lira de contención, que me parece que va a estar en la Copa del Mundo. Alvarado por derecha y Efraín Álvarez por izquierda, dos que yo creo que van a estar en el Mundial. Uh-huh. Aunque me sorprende no ver a Lainez en esta convocatoria incluso. Marcel Ruiz y Brian Gutiérrez. Uh-huh. Que entiendo yo, Brian Gutiérrez, pues no lo quieren ver, ¿no? Y adelante la hormiga, el otaku Armando González, que pues tiene muy bien merecido su llamado a selección. Y en la banca, bueno, ves a Malagón, Acevedo, Campillo, Víctor el Toro Guzmán, Jesús Garza de Tigres, Denzel García de Bravos, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez, Alexis Gutiérrez y el Memote Martínez. ¿Está en México B o C? C. Y le mete 4-0 a Islandia. No sé si este partido sirvió para algo, la verdad. Y bueno, también no sabemos si la selección de Islandia llegó con los mismos ánimos de jugar, no nada más por compromiso y querer seguir del país lo más rápido posible, porque sí fue una selección que yo no pensé que fuera a ser tan endeble. Fue una selección prácticamente, yo creo que un combinado con internacionales de la Liga MX hubiera sido mejor. Pero pues bueno. Pues sí, hay que jugar y hay que cumplir los contratos, pero vaya, si tu equipo B o C, un mix de ambos, le mete 4-0 a Islandia, entendiendo que Islandia no es una potencia, pues ¿de qué tanto te sirve ese partido, no? O sea, claramente el rival, pues no. No, pues no. No es un rival de Prosapia. Estoy viendo la convocatoria de Islandia y pues tampoco es aquel. Obviamente ya no son aquellos islandeses de aquella Euro que eliminaron Inglaterra, aquel Matagigantes, por supuesto, pero pues ¿de qué tanto te sirve, no? Pues no sé. Realmente yo creo que por cumplir contratos y demás. Pero pues es muy. No sé, realmente no. Sí se ganó y todo, pero no sé, no me termina por convencer algunos jugadores, sus llamados, por ejemplo, esto de poner de capitán a Gallardo, nos están indicando que tiene un buen representante, ¿no? Pero bueno. No, me está indicando que es tal Arangel, Richard Ledesma, Israel Reyes, Everardo López, Eric Lira, Marcel Ruiz, Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y el Otaku González, empezando porque es el más viejo de todos. Ajá. Pues entre todos ellos es él o Eric Lira, el capitán. Bueno. Y Gallardo tiene 2 mundiales en las espuelas. Bueno, ok, se fueron por jerarquía entonces. Hablando de lo que sucedió el fin de semana pasado, donde realmente vivimos una muy difícil situación los que estuvimos viajando por carreteras en México, yo que venía. Sí, de... los que se murieron, se me hace que tuvieron una peor situación. Entonces, pero sí. Tú, esta imagen que tiene actualmente México, ¿crees que afecte a los aficionados tener interés a venir a México, a las elecciones? Esto de que posiblemente la selección de Portugal mande una selección B o C por cuidar a algunos jugadores de la selección A. No sé, ¿tú qué opinas? Si bien no está confirmado nada, Portugal solo dijo que está observando la situación, la FIFA no ha dicho nada, la Federación no ha dicho nada, en realidad, pues, negocios como siempre, ¿no? Todo sigue igual. Ok. En teoría, en el papel, o sea, no hay un comunicado oficial, formal, a la opinión pública. Esta idea de que Portugal pudiera no enviar a sus estrellas y mejor arriesgar la vida de otros jugadores menos famosos y valiosos, pues sí suena... Qué extraño. Utilitarista y terrible, ¿no? Sí, claro. Es decir, yo creo que no es seguro y si tengo que arriesgar a que le pase algo a Diogo Jota, digo, ya le pasó, ¿verdad? A Cristiano Ronaldo, a Vitinha, ¿eh? No, pues mejor que le pase a Joao Paulinho dos Santos Ribeiro, ¿no? O sea, no se puede jugar. Sí. Sí, o sea, no podemos estratificar a ver cuál jugador estoy dispuesto a que truene en un coche bomba. O sea, es... Sí. Y sí, por supuesto que afecta la percepción de seguridad y la percepción país, claro que sí. Pues qué triste, qué lamentable. En tu opinión, ¿cómo ves al Estadio Azteca? ¿Cómo va quedando en esta remodelación? Ya le han hecho hasta memes de que tiene toldos de puestos de comida o callejeros tipo tianguis. Y todo... Caray, no quiero ser destructivo, ¿verdad? Pero... Tú habla, tú opina. Cuando, honestamente, más allá de uno, el cambio de nombre que es atroz. Sí, claro. El banco que se está anunciando ahí, en realidad cree que nosotros vamos a decir, uy, qué padre, voy a sacar una tarjeta con ellos. Ajá. Y me voy a endeudar porque ellos sí apoyan al fútbol mexicano, cambiándole el nombre a uno de los grandes íconos, al ícono del fútbol mexicano. No sé, ¿verdad? Si eso es lo que quieres hacer con tu marca. Yo no soy mercadólogo, por eso no opino. Bueno. Y al respecto de la Azteca, tristemente la Azteca no va a estar listo. Se sabe que no va a estar listo, ya lo dijo tu patrón. Ok. Ya lo dijo tu padrino. Ajá. Que no va a estar listo para Portugal. Y todos entendemos que tampoco va a estar listo para la inauguración contra Sudáfrica. Increíble. Y luego dices, caray, pues, ¿qué le hicieron? Si yo lo veo igual, ¿no? Sí. Colega, pues ya se nos agotó el tiempo, pero colegas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Quirol, por haber aceptado pues platicar con nosotros y pues tus redes sociales y despedimos el programa. Arroba Quirol TV en todas las plataformas. Suscríbase a mi canal de YouTube. Eso sería, si usted quiere ayudarme en algo, suscríbase a mi canal de YouTube. Bueno, ahí está, colegas. Nos vemos el próximo viernes para otro Pez Platicando. Gracias. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.